Bien, muchachos, pares o impares. ¿Ya han visto ahí el material ya? Por favor, díganme, pares o impares. Se va, ¿no? Da menos. Ya, muchachos, tenemos ahí pares impares, vamos. De los dos. Y ahora los pares. Y ahora los pares, a ver. Ya, problema número dos. Por favor. No, no, no hay problema, no hay problema, muchachos. Está bien. Vamos, problema número dos. Hay la fracción de menores términos equivalentes. A ver, voy a poner la fracción acá a 85 sobre 187. ¿Son pesos o se puede simplificar? ¿Qué dice? 85 sobre 187, muchachos. O tienen 13, ¿eh? De repente. A ver, 85 es 17 por 5. 17avo creo que le podemos sacar, ¿no? 17avo sería 5. 17avo sería 11. ¿Sí o no? 5 onceavos. Esta es la fracción equivalente que hay que colocarle una constante, ¿no? Dicho sea de paso, ¿cómo se le llama a esto de acá? Representante canónico, ¿no? De toda la clase equivalencia. Tal que la suma de sus términos, me dicen, ¿no? Sea múltiplo de 3 y 8. Ah, la suma de sus términos sea múltiplo de 3 y 8. O sea, la suma de términos es múltiplo de 24. ¿Correcto? La suma viene a ser 16n. Múltiplo de 24. Ahí le puedes sacar octava y te quedaría que 2n... es igual a múltiplo de 3. Como 2 y 3 son PESI, n asume el papel de múltiplo de 3. ¿No es cierto? N es múltiplo de 3. Además, la diferencia de sus términos sea múltiplo de 7. ¿Ah? La diferencia de sus términos sea múltiplo de 7. Por teorema de Arquímedes, n es múltiplo de 7, ¿no, muchachos? A ver, otra vez. Ahora, ¿n cuánto será? A ver, para ti, ¿n es múltiplo de cuánto, muchachos? Si es el menor posible. No sé lo vamos a hacer todo, ¿Múltiplo de cuánto será n? Si me dice que es múltiplo de 3 y múltiplo de 7. Mínimo como múltiplo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Mínimo como múltiplo. O sea, n es múltiplo de 21. Y el menor debe ser 21 mismo. Entonces, ¿de qué fracción estamos hablando? 105. Y estamos hablando del 11 por 21, 231, ¿no? Llámame, ni que la suma es cifra del numerador. Muchachos, ¿cuál es la respuesta? Suma de cifras del numerador. Suma de cifras de 105, ¿no? Ahí la respuesta sería entonces la alternativa A, ¿no? Avión sería la respuesta, muchachos. ¿Está bien? ¿Queda? Sí, ¿no? Una fracción depende de los términos equivalentes, tal que la suma de sus términos sea múltiplo de 3 y 8, múltiplo de 24 por el MSM, diferencia de términos sea múltiplo de 7, teorema Arquímedes, múltiplo de 3, múltiplo de 7, múltiplo de 21, el menor es 21, obviamente. Ya está. Bien, puedes tomar captura si deseas y voy a ir al número 4, ¿ya? Vamos a la pregunta número 4. Bien. ¿Tienes pregunta de la número 1 ya? Muchachos, ¿tienen solución de la pregunta número 1? A ver aquí, número 4. Una tela pierde al lavarse un 20avo de su longitud y un 16avo de su anchura. ¿Cuántos metros deben compararse para obtener después de lavarse 136,80 metros cuadrados si inicialmente el ancho es 6 quintos de metro, ¿no? Bueno, ancho y largo, muchachos. De frente, ancho y largo. El ancho y el largo. ¿Cuánto mide el ancho? Dije que el ancho mide 6 quintos de metro. La longitud es la que nos piden, ¿no? X. Luego hay un nuevo ancho, un nuevo largo. ¿Qué me dice respecto a eso? Una tela pierde un 20avo de su longitud, ¿no? O sea, si era X y pierde un 20avo, ¿qué queda? Queda 19/20 de X, ¿no? 19/20 de X. Luego, pierde un 16avo de su anchura. ¿Qué queda? 15/16 de su anchura. O sea, 15/16 de los 6 quintos de metro. Ahí está. 32. Luego, el área es 136. Bueno, el área es base por altura, bueno, o ancho por la longitud. ¿Cierto? Veamos. Área. Base 19/20 de X. No sé, no sé, Rick, parece falso. Por la altura. ¿Cuánto vale la altura? 15, 16 avos. De 6 quintos, ¿no? Esto es 136,8, ¿no? Ya está. Avión me dice, Mateus, 3 avión. Ya, ahí tenemos la respuesta de la número 3, muchachos, avión. Bien. Bien, operemos, por favor. ¿Cuánto sale aquí, muchachos? Operemos, operemos. Acá, simplificando. Base por altura, ojo que le he dado por ahí, ¿eh? Quinta 1, quinta 3, por ejemplo, ¿no? Quinta 1, quinta 3. Después le puedo sacar mitad de repente, ¿no? Mitad 3, mitad 8. Ojo, ¿cuánto vale X? Opera, por favor. Ya, vamos, valorcito por favor de X. No es una multiplicación, ¿eh? Es el valor de X. Multiplicando todo. 136,8 por el valor de 160 y eso entre 9 y entre 19. Sale entero, ¿verdad? Sale entero, ¿eh? Sale 128. Ya, el valor de X sale 128, esa es la longitud. ...128 metros... ¿Estamos? Ahí está la respuesta. 128 metros. Ya, ahí está. Si deseas puedes tomar la captura. Pregunta número 2. Sale clave avión. Para ir de una vez a la pregunta número 6. Entonces, a ver, aquí en el problema 6 me dice lo siguiente, ¿no? Al rebote de una pelota alcanza luego hacerse su altura desde que, donde se deja caer. Determinar el espacio del recorrido hasta detenerse si se deja caer desde 19 metros de altura. Ya. A ver, podemos colocar aquí la siguiente altura, ¿no? De esta manera. Y luego esta va disminuyendo así progresivamente. Correcto. Le voy a poner uno dedo, dice Mati. Ya tenemos repuesto a uno dedo. Lo puedo poner acá con altura H. ¿Estamos? Las siguientes dos tercios de H. La siguiente será 4/9 de H. Y así, ¿no es cierto? Ahora, sumando todo, vamos a ver cuál es el recorrido, ¿no? Ahora, ojo, el desplazamiento viene a ser la altura H, ¿no? Baja y sube 2/3 de H, pero lo sube dos veces, ¿sabes? Dos veces 2/3 de H, no sé, uno de subida, uno de bajada, más 2 por 4/9 de H. Y así sucesivamente, ¿no? Más no me dice nada. Puedo factorizar 2H, ¿no? ¿Sí o no? Puedo factorizar 2H. ¿Y qué más, muchachos? Si factorizo H, ¿qué más? Coseno de 2H podemos factorizar. 4X. Me parece que 2/2 de H. Me parece que podemos factorizar 2/2 de H. Uno más 2/3, ¿no? Y luego seguirá otra vez 2/3, ¿verdad? Pero el cuadrado será y así viene la famosa suma límite, ¿no? Esta suma límite, ¿cómo quedamos que era la formulita, muchachos? La suma límite es el primer término sobre 1 menos la razón, ¿no? La razón vale 2/3, o sea, la razón vale 2/3. El primer término sobre 1 menos la razón. Ahí está la suma límite. ¿Cuánto sale esto? Sale 3, ¿no? ¿Sí? Tiende a ser 3, ¿ah? Ese valor tiende a ser 3, entonces. Todo esto tiende a ser 3. Con el 3 de abajo se va 2/2, 4H más H. O sea, el desplazamiento total es 5H. El desplazamiento total es 5 veces H. ¿Sí o no? Nos piden cuál es el desplazamiento total. Bueno, ya sale la respuesta, ¿sí o no? Porque si nos piden cuánto es el desplazamiento y el desplazamiento es 5H, si se sabe que H vale 19, 5 por 19, 95 metros. Clave CAS entonces, muchachos. ¿Está bien? Clavecita CAS. ¿Sí? ¿Se entendió? Pregunta, muchachos, ¿está bien? ¿Quedó claro ahí? 95 metros, ¿ah? Ah, interesante. Ese es el desplazamiento. Uy. 10. puedes tomar la captura si deseas. Y si no hay ninguna pregunta, me voy al número 8. Hasta ahorita vemos un avión, perdón, uno de dos, tres aviones, según Matheus. Ya, vamos, las 5 también te falta. Vamos, las 5, las 5. Problema número 8. Problema número 8. Me dice, el denominador de una fracción excede al numerador en una unidad. El denominador, ya bueno, esa es la fracción A y abajo A más 1, por ejemplo, ¿no? El denominador excede al numerador en una unidad. Entonces, A más 1 sobre A más 2. Ahí está. Listo, le he aumentado 1 a cada miembro del a cada miembro de la fracción. Y ahora, esa nueva fracción excede, ¿no? O sea, es mayor que la original. Es mayor que la fracción original. En un 72avo, ¿no? A más 1 sobre A más 2 menos A sobre A más 1 es igual a un 72avo. Veamos. Y es ahí donde se ve también a los amigos, se ve a la familia, se va a hablar más. Muy contenta y también agradecida también porque han logrado superarlo y porque pues, siguen mostrando esa valentía. Ahora habría que operar, ¿no? Muchachos, de frente, sí, de frente, de frente. Operamos. Vamos adelante. A más 1 por A más 1 cuadrado más 2 A más 1. Menos A por A cuadrado. A por 2, 2A. O sea, 1 nada más, ¿no? 1, 1. Abajo normal, A más 1 por A más 2. Dos números consecutivos para que me dé 72, 8 por 9, ¿no? Obviamente A vale 7. A vale 7. ¿Cuál es la fracción original? La fracción original viene a ser 7/8. Fracción original 7/8. ¿Sí o no? Esa es la respuesta. Clave entonces enano, ¿ya? Respuesta del número 8, enano. Listo. Creo. Seguro. 50 y... Bien, la segunda, la siguiente pregunta, el siguiente número par, ¿qué tenemos ahí? La número 10, ¿no? Veamos. ¿Qué hay en la 10, ah? ¿Qué hay en la 10? En la fracción 17/37 está comprendida entre dos fracciones homogéneas cuyo denominador es 23 y los numeradores son dos números enteros consecutivos. Hay el mayor de los numeradores, dice. Bueno. ¿20? Acá puntual, ¿no, muchachos? Acá puntual. 20, no 13. Qué raro. La fracción 17/37 está comprendido entre dos fracciones homogéneas cuyo denominador es 23. Y aquí también 23, pues, ¿no? Y los numeradores son números consecutivos. O sea, si acá colocamos n, ahí sería n más 1, ¿no? Y habría que, pues, acotar el valor de n. ¿Te llamaron? Pero llama, pa. Listo. Ya. Operamos. Por la izquierda, por la derecha. Por la izquierda, n será menor que 23 por 17. 23 por 17 entre 37. O sea, 10 coma y algo, ¿no? 10 coma y algo. De frente, ¿ah? ¿Eh? Y por la derecha. Aló. Este, ya. N va a ser mayor que 1. Ah, ya está pasando por partes. 17 por 23. ¿Están dando? Entre 37. Ya. Menos 1. 9 coma y algo, ¿no? Ya. 9 coma y algo. Entonces se concluye. ¿Verdad que n debe ser igual a 10? N es igual a 10. Pero te están preguntando, ¿hay el mayor de los numeradores? Respuesta 11. Hola, pa. Este, dice que ahorita han depositado 3.500, falta 1.500. Está bien, mayor numerador sería entonces igual a 11, ¿no? La clave sería... Bien, ahí están los números pares, ¿ah? Entonces, muchachos. Necesito, por favor, que ahora me digas dos números impares. Ya, mi madre. Al toque, dos números impares que es conveniente hacer. Ah, ya. Oye, ¿cómo, y ahí, con eso cómo quedaría el caso? Ya. Claro, ya. Pero va a salir. Ya me habían dictado la clave de la 1 y la clave de la número 3. Bueno, vamos, dos impares más. Para acabar. Claro, ya. La 9, dice Ramiro. Está chévere, la 9. Me borro. Bueno, esta parte es con la conversión de la fracción generatriz, no tema de la siguiente todavía, pero igual, ¿no? Conocemos, reconocemos esto de acá. La número 9. La número 9. Primero hay que pasar a la fracción generatriz, esos números decimales, ¿no? Hay la cantidad que se debe agregar o quitar a los dos términos de una fracción ordinaria. Recuerda que la fracción ordinaria es la que su denominador es diferente y una potencia de 10. Irreductible equivalente a ese numerito, ¿no? 0,5227, 0,5227, periódico mixto, ¿no? Ahí está, periódico mixto. ¿Cómo era que se convertía en la fracción generatriz? Se colocaba todo el numeral, ¿no es cierto? Se colocaba todo el numeral, 5227, y se restaba lo que estaba fuera de la parte periódica, ¿no? 52. y el bajo se dividía entre dos nueves por esas dos cifras periódicas y dos ceros por esas partes de cifras no periódicas. Dividiendo esto, arriba sale 5225, 5225, de abajo 9900. 5225, 9900. Bien, me parece que lo podemos dejar ahí por mientras. El otro numerito también de la misma forma, ¿no? 0,3636. 0,3636 periódico mixto. La misma idea, 3636 menos 36. 3636 menos el valor de 36 entre 9900. Ahí saldrá 3600 entre 9900. Bien, ahora me dice ahí la cantidad que se le debe agregar o quitar a los dos términos para que sea equivalente a la otra, ¿no? A ver, ¿podemos simplificar ahí al máximo, muchachos? Tendríamos 5.225. Ahora, como dice agregar o quitar, no nos compliquemos, coloquemos más X. Si fuese quitar, saldrá X negativo. Bueno, si fuese añadir, sale positivo. Así que no hay problema por esa parte. Ahí está, se le agrega. Ahí está. Para que sea equivalente a 3.600 sobre 9.900, ¿no? Sean equivalentes. ¿Por qué 5257? A ver, no sale así. 5227. Ah, 5227, ¿no? Sí, 5227 menos 52. Ah, 5175, perdón. 5175. Ahí. Gracias. 5.175. Ya, bien, aquí. ¿Cómo resolvemos esto de acá? ¿Qué hacemos? ¿Simplificamos al máximo? ¿O lo operamos así? ¿Qué dices? Creo que vamos a simplificar al máximo, ¿no? Se va 0, 0, 0, 0. Le sacas novena, te sale 4. Novena te sale 11. Novena te sale 4. Novena aquí te sale 11. Y ya está. Bien, muchachos, ¿alguien con la respuesta del valorcito de X, por favor? ¿Alguien tiene el valor de X? Con la calculadora, ¿no? 11 por 5.175 más 11X es igual a 4 por 9.900 más 4X, 7X es igual a esa resta, divides y te debe salir el valor de X. ¿Cuánto sale, muchachos? Por eso, ¿me sale así? Yo puedo hacer algo aparte de eso. Vamos, opera, por favor. Treinta. 15. Ya, tenemos respuesta. No, no, no. Ramírez dice 2.475. Ya, pero. Ahí dice, muchachos, ¿verdad? Ahí la cantidad que se le debe agregar o quitar a los dos términos de una fracción ordinaria. ¿Qué cosa? Irreductible, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado ahí? Había que simplificar primero, ¿no? A ver, leyendo justo ahí el término, decía que raro. Hay que simplificar acá, muchachos, al máximo. Acá hay que simplificar. 4x. 4. Entre 25 sale 207. 9.900. Entre 25 sale a 396. Tiene novena. 23. Tiene novena, 9 por 4, 36, 44. Ah, 23, 44 avos. 23, 44 avos, muchachos. Entonces, sumarle, pero a esas cantidades, ¿no? Sumarle a esas bueno, 4/11, ¿no? Ahora sí. Ahí sí tendría que salir, ¿eh? Ya más reducido, más reducido. A la fracción irreductible se le tenía que agregar los términos. O sea, el 23 y el 44. ¿Ahí cuánto nos sale, muchachos? Once me parece que sale, ¿no? Pero posi nega. ¿Sale posi o nega? La clave es avión o barco, una de las dos. Creo que negativo, ¿eh? Hay que quitar 11. Entonces equivale menos 11, muchachos. ¿Qué dicen? ¿Sí? Quitar 11 unidades. Respuesta barco, entonces, ¿ya? Respuesta barco. Bien, ahí está. Un numerito impar más, muchachos, para cerrar. Un numerito impar más, ya para ir cerrando de una vez. Vamos, una más, ahí queda. Ahí terminamos de borrar. La 7, cerramos con la 7. Ya pues, vamos con la 7 entonces. De un depósito lleno del cual se retira un séptimo de su contenido y se reemplaza por agua. Luego se vuelve a vertir, o se vuelve a retirar, perdón, un séptimo de esta mezcla y se reemplaza por agua. La cantidad de alcohol puro excede aún en 20 litros a los dos tercios de la capacidad del depósito. ¿Cuánto resta esta capacidad? Es bastante común que te hagan ese tipo de preguntas, ¿no? Se retira un tanto de lo que va quedando. Y es así. Trabajamos con lo que va quedando, muchachos. Puedes tener acá un recipiente que tenga una capacidad L, por ejemplo. L litros. Y esta cantidad se le retira, dice primero, un séptimo de su contenido. Primero se pierde un séptimo. Luego se pierde un séptimo de la mezcla, o sea, también pierdes un séptimo, ¿no? Si tú retiras por primera vez un séptimo del contenido, te queda 6 séptimos de vino, ¿no? Bueno, 6 séptimos de alcohol. Porque todo el inicio está lleno de alcohol. Todo el inicio está lleno de alcohol. Cuando tú retiras un séptimo de alcohol, te queda 6 séptimos de alcohol. 6 séptimos de alcohol. Luego se le agregará. ¿Sí o no? Pero de lo que va quedando se vuelve a retirar un séptimo, ¿no? Si tú retiras un séptimo de lo que ya te habías quedado, te vuelve a quedar 6 séptimos de esta nueva cantidad. Repito, siempre se trabaja con lo que queda. Siempre trabajas con lo que queda. La cantidad de alcohol puro que aún queda excede en 20 litros. A esta cantidad de alcohol puro excede en 20 litros. ¿A quién lo excede en 20 litros? A los dos tercios de la capacidad del depósito. A los dos tercios pero igual sigue saliendo. De la capacidad del depósito. Eso es la información que el problema ya nos termina de brindar. ¿Sí o no? Operemos acá, muchachos. ¿36/49 de L menos dos tercios de L es igual a 20? ¿Sí o no? ¿Le podría sacar mitad si tú deseas? Puedes sacarle mitad. Mitad sería 18, le sacas mitad sería L, le sacas mitad sería 10. 3 por 18 sería 54. 54 menos 49 sería 5. 5 entre 49 por 3. Ah, está mal. ¿Por qué no lo has cargado? De L es igual a 10. ¿Y a ti se le mandas contigo? Le sacas quinta. ¿Ah? A la izquierda y a la derecha, quinta 1, quinta 2. Pregunta, ¿cuánto vale el depósito? ¿Cuánto vale el depósito, muchachos? ¿Cuánto sería el valor de 2 por 3, 6? ¿6 por 49 cuánto Pero habla, es? oye, pero Para escúchame, saber la tú respuesta hablas como una sola parte, hombre. de una sola operación ya, ¿no? Ah, ya. 6 por 49, ¿cuánto nos sale? 294, ¿no? La única que acaba en la cifra 4. ¿Sí? Cumple que sale 294. Esa gente es medio idiota, hombre. Esa gente es medio idiota, hombre. A ver, trata de hablar con el tío a ver si lo, si... Claro. Ya. Sí, a 29294, ¿correcto? 294, o sea, el contenido total del recipiente es 294 litros. Está bien, repito, siempre se trabaja con lo que queda. Ya, con lo que queda. Retiras 5 sextos, te queda un sexto. Se vuelve a retirar de la mezcla un sexto, te vuelve a quedar 5 sextos de lo que ya tenéis. Por eso es que aquí marcamos clave dedo, muchachos. ¿Está bien? Listo. Entonces ya hemos hecho una buena cantidad de ejercicios, creo. La número 1 y 3 ya había mandado como claves. Mate decía dedo, ¿no? Avión también. Ahí nos mandaba la respuesta. Ya te queda un par nada más para que lo puedas culminar. ¿Ya, muchachos? Ahí nos estamos quedando entonces por ahora. Ya nos vemos la siguiente por la parte número 2 de números racionales. Buenas tardes.